si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña de escalo, hay que caminar en la calle yo camino, estar con Dios en mi destino, si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una montaña de escalo, hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo como la otra vez, estés conmigo pasándola bien. Amor no es poco, apagando la luz baja los focos. Amor no es mucho, amor no es poco, subí la palmera y bájame los focos. Amor no es mucho, amor no es poco, que mi cabeza te hace un poco. Amor es sí, sí, amor es amor no es mucho, amor no es poco.